la santa. Yo sé que te encanta y te encanta más. Levantas de mi cama, mamá. Y María es la santa. Yo sé que te encanta. Cuando escuchas el ritmo de la silla te levantas. No te hagas la santa. Yo sé que te encanta. Cuando nos rozamos algo se me levanta, baby. No te hagas la santa. De Dios.